En este informe sonoro que hemos preparado con gran esmero y ahínco, les vamos a mostrar algunas de las armas y municiones que se usaban durante la Segunda Guerra Mundial. Presentamos, ¿qué te parece, Andrés? Sí. Tenemos completísimo. Sí, ¿no? sí, tenemos ahí. Pero vayamos al grano, vamos a presentarle a la gente la ametralladora AK-47, más conocida como la Kalashnikov, que fabricaba el ejército ruso. A ver si Juan Carlos nos pone el tape. Así. Muy bien, ¿eh? Excelente, la verdad. ¿Qué material? La verdad que sí. ¿Sabes qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué vamos a escuchar? Una un poco más vieja. A ver. Una rusa también. Sí. Pero más de la década del 38, ¿viste? A ver, mostrarnos el tape. A ver si que el operador nos tira el tape. Sí, sí. A ver. Excelente, la verdad, bueno, la verdad, material de primer... lenta, pero sí, efectiva, sí, igual. Sí, pero mataba bien. La verdad que este material es envidiable, has conseguido. Yo traje una perlita increíble. La gente del War Channel está envidiando este material. Sí. Traje una perlita, todos sabemos la rosa púrpura que usaban los mafiosos, ¿no? Esa famosa ametralladora con el tambor, vertical. Te la muestro, ¿eh? A ver, Juan Carlos, ponenos el tape. Pata, tata, pa pa pa pa pa pa pa, pata, tata, tata, pa pa pa, pata, tata, pata, tata, pata, pata, pata, pa pa pa pa pa pa, pata, tata, tata. Qué buen tape, qué buen tape. Contame una que me contaste recién atrás de producción. La pistola. Sí, a ver. La Magnum T-38. Mamma mía, qué belleza esa. Esta vez ametralladora, pero disparaba de un tiro y ya te mataba. No, quiero verla ya mismo. A ver, operador. ¡Pum! ¡Pum! Buena, ¿eh? Excelente, efectiva. Excelente. Un tiro también certero, una calidad, una simetría en los disparos, la verdad, bárbara. Y... Traje una que no te imaginás. Traje un fusil automático liviano de la guerra con Chile del 76. Bien. La verdad que te va a encantar, ¿eh? Yo sé que a vos te gustan estos latinoamericanos. A ver. Poneme el video, Juan Carlos. Muy bien. Sí. ¿Tenés algo más? ¿Sabes qué tengo? Algo más pesado, mostrame. A ver. Algo bien pesuti, pero sí, es una pistola también. ¡Opa! Pasa que tiraba balas más pesadas. Igual, ¿sabes qué? Esta es una casi de colección, porque a ver. Se hicieron muy pocas y las que se hicieron algunas tenían una falla. Entonces es la famosa pistola, era peligrosa porque salía el tiro por la culata. No, así que es la famosa pistola de la que sale el tiro por la culata. A ver, así que mostrame. Vamos a escucharla, por favor. Epa, muy bien. ¿Qué? Podía tirar uno o dos tiros a la vez. Hay que tirar de costado, así medio ponerla para el costado. Sí. Muy bien, y yo te traigo un cañón. Opa. Sí, un cañón liviano, pero que se usó mucho en la guerra de secesión, era tipo avancarga, había que cargarlo, sopapearlo, ponerle una mecha así, y te lo pongo. Tapate los oídos, ¿Estás preparado? Dale. ¡Opa! A ver, ¿lo escuchamos de vuelta? Un cañón que más que un cañón es un amigo, porque es casi humano, ¿no? La verdad, terrible. Las piernas que se ha llevado ese cañón. Che, qué buen ñoca. Sí. Buenos ñocas presentamos hoy. Sí. La verdad que acá en Mundo Fierro hemos presentado un informe así medio histórico que a la gente le gusta, ¿no? Sabemos que a la gente le gusta, los pibes que hoy están en sus casas... La gente está muy pendiente, ¿no? Está llamando constantemente, piden cosas, piden de todo, piden informes, bueno... Hoy uno de los informes más pedidos, ¿no? Sí, es un poco la moda retro, ¿no? Hoy la gente tiene mucha mira láser, mucho spray, mucha picana así para cartera de la dama. Y pero... la moda tiros, ¿no? La moda tiros está sí, ahí. Sí, siempre a tiro, eso sí. Claro. ¿Qué te parece? ¿Nos vamos o volvemos la semana que viene? Esperen, no, porque la semana que viene estamos a tiro nuevamente, ¿eh? Exactamente, a tiro, como solemos decir nosotros, medio en chascarrillo, medio en serio en este programa. Nos vemos, señores, el domingo que viene, a la misma hora, domingos de 2 de la tarde a 7 de la tarde, acá, en Multicanal Super Ultra 2000. Señores, esto fue Mundo Tiro.